Hay que recomenzar de nuevo sobre la semilla. Imaginar al menos que las interrogantes eran menos simples, que la ciudad fastidiada por tantos pájaros prisioneros tendrá fallas de memoria. Entonces, acusar y recorrer el barrio y enfrentar de una buena vez una nueva aventura inenarrable.